presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de Tlahuatzitlahuaca, Antonio Paulino Ramos, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Huehuetono, municipio de Tlahuatzitlahuaca, Tomás Pantaleón Patricio, comisario municipal de Huehuetono, voceros César Antonio López, segundo vocero Juan Flores García. Radio Zapote.